Estamos con Brian Sosa, capitán de Capital Monte hoy. En el partido de la semifinal frente a Atlético La Falda, terminó Capilla abajo por menos de 10 puntos. Un partido muy tenso y se jugó hasta el último con toda la garra. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido? ¿Cómo lo vieron ustedes, el planteo suyo y también el de La Falda? Hola, Nemo, buenas noches. Sí, fue un partido tenso. A nosotros nos costó en todo momento encontrarnos, no pudimos jugar a lo que íbamos. Así todo le metimos mucha garra y siempre tuvimos un partido parejo. En un momento, en el segundo cuarto, ellos se nos fueron, ganaron bastante ventaja, pero pudimos alcanzarlos y ya en el último cuarto se nos volvieron a alejar y no hubo posibilidad de volver a alcanzarlos. Hubo un par de puntos ahí que tuvo La Falda que fueron claves para que ellos se pudieran escapar y no pudieran afianzarse para poder empatarles. Sí, ellos estaban atentos, nos robaron varias pelotas que nos costaron mucho. Ahí perdimos el partido, se lo regalamos nosotros prácticamente. Y eso. ¿Cuáles han sido las diferencias del partido que jugaron acá en el club con este partido? Además, obviamente, la cancha que ha sido esta de superficie dura y la otra de parqué. Que cuando jugamos acá en Capilla pudimos plantear nuestro juego, jugamos a nuestro juego. Hoy allá jugamos al juego de ellos y no estábamos cómodos. Y eso fue lo que nos complicó. No pudimos en todo momento resolver y plantear a lo que íbamos. Eso nos costó el partido. Pero bueno, ahora seguir trabajando con toda, a pelear por el tercer puesto y a prepararnos para el año que viene. Bueno, además del tercer puesto, me imagino también preparación de la pretemporada. Y bueno, ¿qué es lo que esperan para el año 2019? Y sí, vamos a hacer una pretemporada fuerte. Y el 2019 vamos a por todo, a ganar o ganar. Bueno, Casu, dos últimas. Primero, un saludo para alguien en especial. Sí, un saludo a mi familia, a los chicos del club, que le pusieron toda la garra, a mi novia que nos fue a ver, a Luqui que siempre nos viene a ver también, y a toda la gente de Capilla del Monte que nos representamos. Y la otra, por cuestiones, bueno, de esta semana, estuvieron bastante complicados, les llegó una noticia bastante complicada, el tema de las deudas. Ya están solventando una solución y bueno, quiero que invites al pueblo a la solución que tienen ustedes para saldar todas las cuentas. Sí, tenemos una deuda con la comisión de Punilla, así que vamos a hacer una carne a la bandeja, rica carne, espectacular, y vamos a estar repartiéndola el sábado 8, va a estar muy bueno, así que todo el que quiera probar, los invitamos. Les va a gustar, se los prometo, y bueno, y aparte me ayudan con la causa un poco. ¿Cuánto está el kilo? El kilo va a estar 300 pesos, con eso van a comer dos, tres tranquilamente y va a estar muy bueno. Bueno, Casu, muchas gracias y nos vemos para el próximo partido, seguro en el tercer lugar. Esperamos por Cruz del Eje o Huerta Grande. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Neuwen, y gracias por siempre estar también ahí apoyando al equipo y sacando unas buenas fotos, todo. Tu energía siempre ahí presente. Muchas gracias.